Esto había que hacerlo. La gente de Cañuelas tiene que saber que hay hambre, que no hay trabajo y que no hay techo. A ver, queremos por este medio y por todos los medios que hoy están presentes, que la gente de Cañuelas no mire para el costado, que todos tenemos hambre, que los pibes están muriendo de hambre, que las escuelas están cayendo también con un montón de cosas que en las escuelas también hacen falta, y lo hago en este medio aprovechando la situación, que sabemos que no hay gestión, que hay escuelas donde falta trabajadores, que los trabajadores se están recargando porque no hay gestión para que los laburantes puedan continuar con sus tareas. Entonces, cada auxiliar de cada escuela se está recargando y está poniendo el hombro. ¿Para qué? Porque hoy son muchos más los pibes que van a comer a los comedores de las escuelas. Y así como van a comer los comedores de las escuelas, van a comer a los comedores de los barrios, donde la gente les da un plato de comida, no solamente a los pibes, a la gente grande, a los abuelos. Entonces me parece que la gente de Cañuelas no tiene que hacer oídos sordos de lo que estamos pasando, que es la realidad de nuestra comunidad, que estamos pasando hambre.